Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 11 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Aunque el nuevo paquete económico tendrá una disminución de 28 mil millones de pesos, no impactará el presupuesto para el estado de Guanajuato, que será de 64 mil 114 millones de pesos, mayor al de 2017. Así lo anunció el diputado federal Miguel Ángel Salim. Cientos de familias asistieron a una de las tradiciones más antiguas en el barrio Arriba, la fiesta de los panecillos de San Nicolás de Tolentino. Durante 30 años, la señora Eva Preciado ha elaborado piezas de pan pequeñas para la gran fiesta, y en esta ocasión no fue la excepción, pues junto con su familia realizaron alrededor de 5.000 piezas. Encuentre esta interesante historia en su periódico El Sol de León. La titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, informó que se pedirá a los dueños de estacionamientos ubicados sobre el corredor turístico Madero la posibilidad de extender sus horarios de servicio para poder cubrir las necesidades de los clientes que acuden a los establecimientos ubicados en la zona. Dijo que esto forma parte de las adecuaciones que se está haciendo a la reglamentación y que se está revisando dentro del Comité de Vigilancia del Corredor Turístico Madero. En noviembre de este año podría comenzar la construcción de un nuevo panteón en la comunidad de Duarte, pues el que existe actualmente ya no tiene capacidad para prestar el servicio. El director de Salud Municipal, Mario Sopeña Mata, informó que este proyecto tiene un costo de 25 millones de pesos y está contemplado dentro del programa de gobierno 2015-2018. El mal estado del uniforme de uno de los policías que participó el jueves pasado en un operativo donde se logró frustrar el secuestro a una mujer en León generó fuertes críticas entre usuarios de las redes sociales. Parte de la motivación para los elementos es un uniforme en buen estado que dé orgullo portarlo y no que dé pena ajena. Fue la frase que acompañó una fotografía que circuló en redes sociales y donde aparece un policía de espaldas con algunos parches en su pantalón. Luego de poco más de 6 meses en funcionamiento, el programa Pulmón Urbano suspenderá operaciones para la limpieza del aire en León. Esto luego de encontrarse con la negativa de los concesionarios del servicio de transporte. El PAN respetará las decisiones que se tomen en la administración municipal sobre los cambios que se deban hacer a juicio del alcalde Héctor López Santillana, comentó el líder del PAN municipal, Alfredo Link Altamirano, quien agregó que es el momento oportuno para hacer cambios. José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, aseguró que el PRI en Guanajuato está fortalecido, por lo que será un fuerte competidor en las elecciones de 2018, en la que sus campos de acción serán la educación y el desarrollo humano. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.